Vuelven a presentar. ¿Cómo estás, Graciela? Buenos días. Hola, Gaby. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto escucharte. Bueno, preguntarte qué va a suceder en el Le Parc este fin de semana. ¿Qué va a pasar en esta hermosa conjunción que ha de llamarse Roberto Ladove de la mano de Lisandro Gómez Fraser y de tu mano? Bueno, va a pasar algo inédito, porque cada función que hacemos es única. Así que lo que va a ocurrir es danza en composición en tiempo real. Es una obra que hacemos con Lisandro desde hace un tiempo ya. Tenemos un recorrido haciendo esta obra que amamos. Y mañana nos presentamos a las 9 de la noche en el Parc. Muy bien, entonces, quienes quieran acercarse, ¿en qué sala se va a llevar a cabo y cómo tienen que hacer directamente ir al Le Parc? Tienen que ir un ratito antes, sí, porque somos un poco puntuales. Lo cual está muy bien. Difícil para la gente de los cines. Difícil, sí lo es. Pero bueno, hace frío, viste, está muy de noche, así que es mejor llegar antes. Va a ser en la sala Ernesto Suárez del Espacio Le Parc. Bien, volvemos a reiterar esto que decías de lo inédito. Lo dijimos en la oportunidad también que tuvimos de compartir aquí en el estudio. Tuve la suerte de poder ver la obra y tiene que ver con esta posibilidad de improvisar, pero con, por supuesto, con muchísima técnica, pero de que esto que sucede allí es algo único. Y esto es lo que va a pasar mañana. O sea que si la viste, podés volver a ir. Sí, hay gente que ha ido más de una vez y ve cosas nuevas, así que la invitación es para todos, incluso aquellos que ya han tenido una visión de la obra. Además, esto es en un espacio nuevo, lo hacíamos en un espacio más chiquito, de día. Y ahora, desde el mes pasado, que estamos con estas dos funciones de noche y en un espacio como el Espacio Le Parc, ¿no? O sea, para nosotros también es un cambio radical y toda esa modificación nos ayuda a la hora de componer, de improvisar ahí en el instante. Trabajamos también con Paloma, que nos va a hacer las luces. Ella también improvisará con nosotros. Es toda una... Bueno, una apuesta entre los tres de irnos, bueno, decodificando, tratar de entendernos y armando entre los tres esto que hicimos y que haremos mañana, seguramente distinto a la función pasada. Totalmente, seguramente esto que decías, toda una apuesta donde muchas veces la danza o los espectáculos artísticos se rigen en un cierto formato y a veces no se sale desde ahí, pero esto de volver a entender y a revivir que es un hecho vivo, que lo que pasa ahí no va a volver a pasar otro día, ¿no? No, nunca más. Si bien hay algunos lugares a los que por ahí podemos bordear y volver a bordearlos, nunca es de la misma manera porque no tenemos un marco, viste, coreográfico. Entonces todo lo que sale ahí es parte de bueno, esto que vos decías de un recorrido, tenemos bastante formación en la improvisación, en la composición. Y en este trabajo que hacemos con Lisandro, en donde, bueno, nos apoyamos y confiamos profundamente en la propuesta y en la respuesta del otro. Así que por eso, solo por eso, nada más y nada menos es posible hacer una obra con estas características. Seguro, totalmente. Así que le decimos a la audiencia que se acerquen, que no falten. Si te parece, volvemos a reiterar la invitación. Mañana 21 horas. Mañana 21 horas en el Espacio Le Parc, en la Sala Ernesto Suárez. Obra de danza, composición en tiempo real. No se arrepentirán. Por supuesto, yo se los aseguro. Grace, un abrazo enorme. Bueno, Gracias, Gaby. Un abrazo a todos. No, por favor. La escuchábamos a Graciela Conocente. Estará junto a Lisandro Gómez Fraser mañana haciendo Roberto Lado B. De verdad, que te lo recontra recomendamos.